Las noticias de la zona están acá, de la mano de los profesionales. Panorama Regional. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes a vos y en especial, bueno, buenas tardes a toda la audiencia de FM5. ¿Cómo les va? Hoy, 20 de noviembre, es una fecha muy, muy especial para todos los bonaerenses, pero en especial para nosotros, los sarmientenses, porque realmente, bueno, hoy se conmemoran los 18 años de que fue instituida por ley la bandera bonaerense, un orgullo, ¿no? Ver en cada acto a nivel provincial, en cada mástil a nivel provincial, donde recorremos la provincia de Buenos Aires, nos encontramos con esta bandera que la crearon 5 jóvenes de nuestra ciudad, donde, bueno, se dio a conocer el día 12 de agosto del año 1997, pero se instituyó por ley el día 20 de noviembre del mismo año, por la ley 11.997. Haciendo un poco de historia, 1997, ya hace algún tiempo, ¿cómo te encontraba ese año? ¿En qué situación? Y bueno, ¿cómo se vivía allí en Sarmiento? Bueno, en realidad toda la provincia abarcó, ¿no?, el concurso, pero cuando se supo, ¿no?, la noticia de que el proyecto seleccionado era de allí. Sí, esta bandera, bueno, participó en un número importantísimo de banderas que se presentaron para el dicho concurso. De ese número importantísimo, que fue alrededor de 200, creo, no tengo el número certero en este momento, quedaron 32. De esas 32 pasaron a quedar 4. Y bueno, fue el folleto que todos vimos en el año 97, que recorrió todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Y los chicos de Capitán Sarmiento eran los que habían confeccionado una de esas 4. Sí, tengamos en cuenta también que quien dio una mano muy importante, aunque parezca una utopía, si se quiere, sí, fue Marcelo Tinelli en su programa, que dijo, a mí me gusta la número 2. Y bueno, por esa razón, en la elección que los alumnos de escuelas primarias de toda la provincia de Buenos Aires votaron, bueno, fue un margen abrumador, claro, que consiguió la bandera número 2, la bandera de los chicos de Capitán Sarmiento, ¿no? Conseguir el apoyo de una figura, bueno, no sé si el apoyo, pero el visto bueno, aunque sea. Sí, sí, porque podía haber dicho de otra, pero bueno, sabiendo lo que genera Tinelli en la teleaudiencia a nivel país, y puntualmente en este caso la provincia de Buenos Aires, lo que significó, ¿no?, que Tinelli haya dicho, che, me gusta este diseño, bueno, fue un espaldarazo sumamente interesante para los chicos de nuestra ciudad, ¿no? Así es. Y en cuanto a los colores, hay un antecedente en el año 91 de un proyecto también de bandera provincial que por ahí con el celeste y blanco no se distinguía mucho de la nacional. Sí, una bandera celeste y blanca, tal cual es la bandera argentina, tiene una figura de un sol en el centro y dos espigas de trigo a cada lado de este círculo que compone el sol. Realmente, bueno, un bien decías, una bandera que, sin desmerecerla, por cierto, pero no tiene el colorido, colores vivos, ¿no?, como sí tiene la actual bandera, ¿no? Claro, que, bueno, busca también simbolizar otras cosas, ¿no?, con el verde, con el azul, algo del rojo simbolizando el federalismo, ¿no?, abriendo un poco el juego. Sí, sí, la línea roja central es la línea que representa el federalismo, la parte superior, el color azul, es lo que tiene que ver con el mar y el cielo, y la parte verde, la pujanza de la llanura, lo que significa la pampa para los bonaerenses, ¿no? Después, bueno, lo que tiene que ver con el sol, que está dividido en dos mitades, una es sol propiamente dicho, y la otra es una media torta de girasol, también por la agricultura de nuestro país, ¿no? Y la rueda dentada, bueno, tiene que ver con la producción industrial que tanto aporta la provincia de Buenos Aires para el país, ¿no? Así es. Y Javier, año 1997, en medio de toda esta ola de proyectos en las escuelas y demás, ¿cómo te encontraba vos en ese entonces allí en Sarmiento? Bueno, me encontraba trabajando en la radio ya en aquel entonces, como periodista de la radio, y bueno, tuve la oportunidad de viajar a la ciudad de La Plata, donde el día 12 de agosto del 97, donde se da a conocer el escrutinio, ¿sí?, de quién era la bandera que había sido electa. Y bueno, compartí ese momento con los chicos muy, muy chicos, ¿no?, ya todos hombres, sí. En aquel momento chicos de 16, 17 años, vecinos, amigos de la ciudad, bueno, que en ese momento les hayan dicho que la bandera seleccionada en la provincia de Buenos Aires por más de 2 millones de votos es la bandera que ellos habían hecho aquí en el Centro Cultural de la Estación, en la Casa de la Cultura Municipal, ¿no? Un momento, creo que hoy día, 18 años, se te pone la piel de gallina, de recordar aquel momento, ¿no? Me imagino. Y como periodista también estando allí in situ, transmitir la noticia, ¿no?, a tus vecinos de Capitán Sarmiento. Sí, hicimos la transmisión en vivo y en directo desde la ciudad de La Plata. Bien. En aquel momento. Y bueno, lo que fue la audiencia aquí en la ciudad, ¿no? Enterarse por nosotros, ser la persona nexo entre el escrutinio y el vecino de Capitán Sarmiento, que se entere por la radio, por mi persona, de esta noticia, que bueno, fue un antes y un después para el Capitán Sarmiento, ¿no? Así es. Para los que recién se enganchan, estamos hablando con Javier, periodista de FM Universo de Capitán Sarmiento, hoy un aniversario de la institución por ley de la bandera bonaerense. Y en la actualidad, bueno, hay un proyecto que ya fue aprobado para la construcción de un monumento, pero también algunas polémicas por lo que tiene que ver con el tránsito en la calle, en la avenida donde se va a instalar. ¿En qué está todo eso? Sí, la idea primaria fue hacerlo en la avenida San Martín, que es la avenida que comunica la ciudad con el Hospital San Carlos, el hospital municipal. Uh-huh. Obviamente que tuvo sus controversias, gente a favor, gente en contra, porque es normal que este tipo de cosas ocurran, hay gente que quiere, gente que no quiere, y es respetable, obviamente, las posiciones, las ideas de cada uno, ¿no? Tuvo un anteproyecto donde, bueno, se presentaron 41 trabajos realizados por gente ligada a la construcción, tanto sea arquitectos, ingenieros y maestros mayores de obra. Uh-huh. Que, bueno, dieron por elegido uno de ellos, y es el monumento que se va a construir. Está previsto que en el mes de diciembre, en el día 15, se abra la licitación a nivel nacional. De ahí, bueno, van a tener un lapso de tiempo X para presentar los costos de obra y demás, y el plazo de obra sobre todo, ¿no? Lo que tiene que ver con la construcción de este monumento. Y está previsto que para el 15 de diciembre del año 2015 ya esté construida, ¿no? Claro. Una fecha que, bueno, sería también otro antecedente en la historia de Capitán Sarmiento, otro antes y otro después, ¿no?, de lo que fue la bandera en su momento y lo que sería el monumento a la bandera misma, ¿no? Sí. Y bueno, marcaría, claro, ¿no?, un reconocimiento más bien físico ya, y una manera de recordarlo de forma constante a este hecho. Sí, amén de que creo que primero, antes que nada, sin desmerecer obviamente el desarrollo y la construcción del monumento, algo muy anhelado por los vecinos de Capitán Sarmiento y en especial por los chicos, ¿no? Hoy ya todos hombres de bien en la ciudad, y que se los reconozca con el edificio. Pero creo que antes que nada no podemos hacer caso omiso y olvidarnos de la mentira que el gobierno de turno en aquel momento del doctor Cafiero, que bueno, que hoy ya no está entre nosotros, uh-huh, pero su gente, no los les prometieron una pensión durante un tiempo, y creo que fue durante 14 meses que la percibieron nada más, pero sí, después de que los chicos dejaron de percibir la pensión, nos encontrábamos en diversos puntos de la provincia de Buenos Aires con la comisión de entronización de la bandera bonaerense, y eran todos legisladores, mandato cumplido, exfuncionarios, mandato cumplido, sí. Y para esa gente sí había sueldo, cosa que para los creadores no. Y bueno, entonces, una de cal y una de arena, como decimos, ¿no? Claro, sí, una de las tantas injusticias, o por ahí cosas que no se llegan a percibir el grueso de la sociedad, y que la verdad son muy indignantes. Sí, porque creo que cuando los chicos sirvieron para crear la bandera, no solo de Sarmiento, digo, sino los 200 y pico de proyectos que se presentaron, estaba bueno porque los chicos, bueno, se interesaban, cultural y todo lo que toda la historia que vos me quieras contar, ¿no? Pero sí, lo que no se debió hacer es olvidarse de ellos, porque hoy día creo que la gran mayoría se ha olvidado de los chicos de Capitán Sarmiento y los creadores de la bandera, ¿no? Mm. Creo que, bueno, eso es la parte negra, la página negra de la historia de la bandera bonaerense, ¿sí? Mm.